Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos transmitiendo ya en vivo. ¡Ah, qué bárbaro! Es que no escucho nada de los audífonos, por eso no sé qué diablos está pasando. Pero pues, ya es viernes, así que pues no importa lo que pase aquí. Tenemos un nuevo Sordon. Así es. ¿Qué número vamos? Ya perdí la cuenta entre tantos Sordons. Como el 4232.3. Ah, sí, cierto. Está aquí de nuevo, entonces ahí estamos un poquito más tarde, sí, pero pues los viernes... ¿Qué importa? Total. Es más, nadie nos escucha. Sí, es viernes. Sí, todo el mundo anda de jarra, de fiesta, en la pachanga. Uno que es subnormal, ¿no? Está aquí. Sí. Pero pues no hay nada que hacer. Ya sé. Y no nomás nosotros, ve. Yo veo cuatro más, por lo menos. Ya sí. Que andan en esas mismas. Hay más gente sin vida de la que yo pensaría. ¿Quién lo dijera, no crees? Así es. Qué bárbaro. Qué cosas. Pues tenemos muchas cosas el día de hoy, como siempre, de hueva. Bueno, y un poquito menos de hueva porque Carlos volvió. Ya tengo con quién platicar. Cuando estoy sola, me siento como de, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué le hablo a un aparato que prende una lucecita? ¿Quieres a Carlos? No. Ah, qué bueno. Pero me caes bien, fíjate, me agradas. Ah, bueno. Ya con eso ya es ventaja. Pues tenemos el día de hoy bastantes cosillas para cotorrear, como siempre, notas curiosas, como... Pues, ¿cómo qué? ¿Cómo como, qué? Como la crema para recuperar la virginidad. Que ahorita hablaremos de eso. O sea, ya, de todo ahí en este mercado del señor. ¿Qué piensas? O sea, que si te untas esa crema... Ahorita entramos en tema porque... Es que se me hace impresionante. Pero Riquita, ya va. Tenemos antes de internet, como siempre, del internet. Que lleva como tres veces que transmito del internet sin fondo, ¿verdad? Pero, qué triste. Y nuestro top 10, típicas frases mexicanas, esas cosas que uno siempre dice. Claro. Y cotorrea, digo, porque la semana pasada no transmitimos, pero pues... ¿No? Seguimos en septiembre, es mes de la patria, entonces pues todavía aguanta. Claro que sí. Y para empezar a tema, para decirles que ya es viernes. ¿Sí? Sí, ¿tú crees? Te va. Sigue después del jueves. No, en serio. Feliz sábado a todos los judíos. Felicidades. Y los viernes, hasta la española central. Así es. Los viernes son bebé viernes. Bebé viernes, viernes social. Viernes sexual. Viernes... Que te quiero viernes. Así es. Yeah. Y pues empezando tenemos que fue día del grito hablando de viernes sexual. Ándale. ¿Tú cómo festejaste el grito, Carlos? Yo cómo festejé el grito. ¿Te hicieron el grito? ¿Te tocaron la campana de Dolores? No, fíjate que no. Fue muy triste, ¿por qué no? No. No hubo quien me tocara el badajo de la campana. ¿No te pusiste la pelona de Miguel Hidalgo ni nada así? Mm-mm. Qué triste tu casa. Que la otra vez te vi sentada en la de Hidalgo y ahí por la de Federalismo también. Sí, yo sé. No tenía nada que andar haciendo por allá. ¿Eh? Pues entonces mucha gente festejó el día del grito. Unos con alegría, otros con disimulo y otros sentados en la pelona de Miguel Hidalgo. Pero, ¿quién dijo la... Sí. Es que se la quitó porque era falsa. Ya. Y la puso para amortiguar poquito el... Pues es que no hay asientito. Entonces, No. Imagínate sentarse en la dura y fría piedra. Oye, este micrófono cada vez va más abajo. Yo lo voy siguiendo con la mirada. Pues, en el día del grito pasaron muchas cosas, como siempre y como se acostumbra cada año. Las diferentes plazas de gobierno, que cabe mencionar que mi hermana, la cual ya está en secundaria, me preguntó: ¡ah, mira, ya salió Emilio González a dar el grito! Y dije: ¡ah, ese es Felipe Calderón! ¡Toma! ¿Pero por qué Felipe Calderón? Ah, porque... ¿Pero que tú también, Emilio? Sí, todos los gobiernos lo dan. ¿En serio? Sí, te lo juro que todos los gobiernos. Es más, hasta los ayuntamientos también dan. ¡Toma! Sí, no. Pues entonces no estaba. Pero así como hubo fiesta en todos los estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, también hubo un tremendo aguacero, lo cual dejó lindo toda la Plaza Chilango mojado, sin ofender a los chilangos. Sí. Pero lo que más causó polémica acerca del Día del Grito fue el hecho del láser con el que apuntaron a Felipe Calderón en la cara. Linterna verde estuvo en el Grito de Independencia. Yo lo vi. Ay, estuvo bien padre, ¿no? Así es. ¿Y sabes que fracasaste como presidente cuando te apuntan con un láser del grito? Uh-huh. Ustedes cuéntenos cómo vivieron el grito, qué hicieron, qué festejaron, comieron antojitos mexicanos, porque ese día les da... Yo comí nachos. ¿Quién les da? Miguel Hidalgo del Grito. Miguel Hidalgo, los César del Grito, así es. ¿Con qué comieron? ¿Música? ¿Hicieron algo típico? ¿Se pusieron bigotitos tipo revolución? No sé por qué. De los que van atorados en la nariz. Nos vamos a ir ahorita mientras con una canción. Sí, ya. Cantar en fiesta de viernes, que es una canción que está también revolucionando el internet desde Gunman Style. Sí, de este artista que se hace llamar Psy. Psy. PSY. PSY. El super coreanito que anda moviendo a todo el mundo. Un coreanito bastante rechoncho, pero. Entonces todo el mundo se levanta de su silla y empiezan a bailar como montando un caballo y están listos para empezar a festejar el viernes. Vamos a ir con esta canción de Gunman Style, si es que todo está listo por allá. Estás escuchando Cromosoma 23 a través de Radio Kusei FM, lo que la gente Kusei quiere escuchar. Volvemos. Claro que sí. Te gané. ¿Por qué no escucho? Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 오빤 강남 스타일 Gangnam Style. Gangnam Style. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. que el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de QSEINetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en QSEI Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio QSEI. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23, que desde la otra vez traigo ese fondo, no sé por qué, está como medio tristón. Bastante tétrico, ¿no? Sí, no. Es para despedir a todas las que perderemos con la, ¿no?, con la noticia que vas a dar. Claro, sí, es una buena noticia. Y no sé, ¿qué, ¿qué tan buena? Pues yo creo que es una buena noticia para todas las que la quieran utilizar, ¿no? O sea, pues sí. Estamos en las notas curiosas, pero antes unos saludos. Saludo a Ricardo Torres, a Kei Hula, que hola, dice Hula, que saludos, y a Felipe Linterna Verde Calderón también. Y que la rola de Psy, aunque está de moda, no le cae mal, es que es hipster, entonces ah, claro, no le gusta. Entonces, tú sabes, ¿no? Sí, yo entiendo. Dice por acá Draco que él vio el grito en la tele y se no cereal. Eso es muy mexicano. ¿Qué más mexicano que el cereal? Ya sé. Y dice por acá Yomara que me falta decir que el presidente municipal de Puerto Vallarta tenía acordeón y se queja de mí. Ok. Gracias. Chale. ¿Tenía acordeón el de Puerto Vallarta? Yo no me supe esa, ¿eh? No, qué, qué chaca, ¿no? Traer acordeón. Sí, mejor un apuntador más fresón, ¿no? Ah, de ese acordeón. Ah, ya. Junior, ubícate. Pues estamos en las curiosas. Tenemos la super noticia que es la crema 18 otra vez. 18 otra vez. Pero yo creo que el nombre está fuera de lugar, ¿no? Se da como 13 otra vez en estos tiempos actuales. Ya, ¿no?, sé. Pues esta crema está vendiéndose en India. Y resulta que es una crema vaginal rejuvenecedora y de endurecimiento. O sea, se pueden poner este que denuncia de la Micha y la otra chava para rejuvenecerse el uyuyuy. Así es. Para que se les quiten las arrugas, las patas de gallo. Dice que por acá, dice que se vende en la niña como remedio para restituir la virginidad. Por exceso de uso. Así es. Pero entonces es como si... ¿Lo arrugable? Desarruga lo arrugado, así es. Ahora sí que le da una planchadita, pero de las que le favorecen, no de las que lo arrugan. ¿Cómo la ven? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy. Bueno. Pues es que se pusieron a cotorrear y yo me quedé fuera del lugar. Pues bueno, gente lo ve bien, gente lo ve como algo absurdo, obviamente. Que dice que es una forma de controlar también a las mujeres. Ok. Claro. La crema del producto Rishi Bhatia asegura que la crema construye la confianza interior. Entre otras cosas que te construye el interior. Pues más bien reconstruye, ¿no? Y potencia la autoestima. Pero una mujer de mi edad dio su testimonio que, dicho otra vez, no restituyó su virginidad, pero sí las emociones de ser virgen y tener sexo por primera vez. O sea, te hace sentir como si fuera la primera vez. Ah, o sea, te la cierra, te la aprieta, te la... Yo creo, ¿no? Alisa. Ok. Es como una versión untable de los brasieres push-ups. Ándale. Y bueno, también dice acá que su empaque está pretende venderse como si las mujeres fueran las verdaderas y únicas destinatarias del beneficio. O sea, lo quieren vender a la idea como que deben de tenerlo ellas por ellas, para ellas. Pero realmente yo creo que los hindús saldrían bastante beneficiados de... Pero yo, a ver, ¿y si se la ponen en la boca? Digo, en la boca, en la cara, perdón, me traicionó el subconsciente. Se les quitan las patas de gallo también, o sea, tipo crema rejuvenecedora normal. Pues no sé, yo creo que más bien hace algo que... O sea, te hace suavecito el párpado del ojo, ¿qué onda? No sé, o se te cierra el ojo. Ándale. ¿Qué ves como asiático? Se te cierra y se te aprieta el ojo. Pues, ni idea. Chale. Pues, no tengo ni idea de cómo funciona esa cosa, pero pues si van a India y quieren sentirse... Lo necesitan, lo requieren, lo solicitan, pues pueden comprar su crema... 18 otra vez. 18 otra vez. Sí, insisto, deberían de cambiarle el nombre en otros países. Depende de la edad. Ajá. Que... Por ejemplo, aquí, pues, ¿qué te gusta? ¿Un 14 a gay o un 13 a gay? Uy, sí. En Estados Unidos, ¿qué te gusta? ¿Un 10 a gay? Ya, digo, ¿cómo van? Está canijo, ¿no? Así es, así es. ¿Y qué? ¿Tenemos más noticias? Claro que sí, tenemos otra noticia que es la de... Lo denuncian por violar a su pato. ¡Santo Cristo! ¿No vino el pato de los conspiranoicos? De hecho, hay que llamar al pato de los conspiranoicos para que nos dé una opinión. Pero es difícil porque tú sabes que es bien, o sea, es muy reservado y... ¿Pero por ti? Ah, es pues, mi patito hermoso. Tenlo en cuenta. Vale. Bueno, a ver, cuéntanos la noticia y ahorita contactamos con el pato. Ok, vamos a decir la noticia del pato, aunque me estoy viendo que me están hablando del Facebook. Sí. Un matrimonio turco ha denunciado a su yerno tras descubrir que había violado a su pato. Descubrieron con pavor. Ah, sí, pato, ¿qué opina usted de este hecho? Sí, ya sé que pues, es algo que de verdad le crea secuelas a este pobre animal. Sí. Deja de secuelas en la agujero que le has dejado al pato. Sí, no, imagínate, pobre pato. Ya no dice cuál dice recuerda, me dije el chiste de pato. ¿Qué opinión le merece? Imagínense que está su dueño. Bueno, usted no tiene dueño, pues, pero cuando. Pues, suponiendo que es un pato normal. Que está su dueño y le empieza a hablar bonito. ¿Qué haría? Bueno, ya sus gustos son otra cosa, pues. Pato. Ay, dejemos la noticia. A ver, el pato está muy sucio el día de hoy. Te hablo el rato, pato. Resulta que este matrimonio turco descubrió con pavor que su yerno había violado al pato de la familia. El hombre en cuestión dijo que eran calumnias, son rumores. Y que no le digan en la esquina el violapatos. Pero las evidencias son bastante concluyentes. El hombre se alojó una noche en casa de sus suegros y a la mañana siguiente el pato tenía dificultades para caminar. Cuando el matrimonio revisó la cama de su yerno, encontraron plumas y restos de sangre. Posteriormente, una revisión veterinaria confirmó que el animal sufría daños en los intestinos. O sea, primero dice, yo no fui, el pato camina raro, el primo se pato en tu cama y casi estoy pato ahí. Y luego dijo, el pato me obligó, el pato me sedujo. El pato tiene la culpa por vestirse así. Sí, sé. Pues, tú lo que quieres hacer, pero... Sí. A ti te gusta, pues a ti. Tú lo disfrutas, pero ese pobre patito, ¿qué tenía de culpa? ¿O te habló el pato ese? ¿Qué te dijo? ¿Que le gustó? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Cabe mencionar que al hombre no le ha gustado tanto, ya que en Turquía la zoofilia es prohibida. ¿Es prohibida? Está capenada, entonces va a tener que responder hasta la justicia. Chale, no los dejan ser. No los dejan ser, exactamente. Sí. Ya sabe a dónde no viajar, pato, si quiere divertirse. Y una noticia más. ¿Qué pasó? Ayuda a la búsqueda de una desaparecida que resultó ser ella misma. Sí, este ya lo había leído. Pero cuéntanos. Sí, he leído. Pues esta quiere turista en Islandia se ofreció como voluntaria para buscar a una mujer extraviada, pero ella no se imaginaba que era a ella la que estaban buscando. Exacto. Busquemos una señorita flaquita como usted. Y con el pelo negro como usted. Y de los rasgos que tiene usted. ¿No la ha visto? No. Pero les ayuda a buscarla. Pues es que la mujer viajó en autobús hasta un cañón volcánico al sur de Islandia. Y cuando terminó la excursión, todos los turistas volviendo al autobús menos ella. O al menos eso creyó el conductor. En realidad sí se vio el autobús, pero se cambió de ropa. Oh, ya. Bueno, es que todos los asiáticos son iguales. Entonces la policía de la localidad recibió un aviso de un conductor de tus afirmando que una mujer asiática se había perdido. Es que las chinas son todas iguales, ¿cómo saber que es otra? Es lo que les digo, ¿para qué se cambia? Mira, si llega un chino y se cambia, tú dices que son otros, o sea, todos son iguales, o es el mismo. ¿Cómo sí, sabes? Sí, sí. Es muy difícil. Entonces resulta que se estaban, la búsqueda comenzó de inmediato. Y al tercer día, la tuya se ofreció a ayudar. Se percató que la descripción dada sobre la pérdida coincidía completamente con ella, excepto por la ropa. Y al, en cuanto lo comentó, la expresó con mayúscula, ya que se dio cuenta que realmente sí era ella, solo que se había perdido. Chale. Hay muy buen control que tienen con las excursiones que manejan allá en aquellos lados. Sí, claro. La ropa es diferente, no, no eres tú. No, no. No puede ser tú. Es imposible, no, no puede ser tú. Ay, Otto y la china, ¿no? La chinita se perdió. Ay, ya, la vamos a la siguiente. ¿Qué, tienes otra? ¿Tú tienes otra? Pues tengo mi horario y dice que vamos a canción. ¿Tienes tu horario? ¡Ah! Ah, ok. ¡Dale! Ok. Sí, o sea, ubícate, gracias. Nos vamos a ir con una canción que se llama RDN de Lily Allen. Ok. Te late, no te late, pero pues ya la puse, me vale, sí, cacahuas, ¿eh? ¿Qué? Escúchate, ya estás. ¿Yo qué hago? Pues bebíate un pato si quieres. Es okay. En Cromosoma 23. Ahí le voy, pato. Lo que la gente que usted quiere escuchar. There were people from the city having lunch in the park. I believe that it's called alfresco. Then a kid came along to offer a hand, but before she had time to accept it, hits her over the head, doesn't care if she's dead, 'cause he's got all her jewelry and wallet. Experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el peace and love hasta war. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Estamos de vuelta. Ay, aquí en Cromosoma 23. ¡Ay, me spamearon! ¡Qué bárbaro! Pues, volvemos con las noticias del internet. Ay, ¿nuestro fondo? Ya sé, no sé, ya has perdido, hay que buscarlo. Sí. Punches, punches, el internet. ¿Ya te desvías? Bueno. En noticias del internet tenemos que Twitter deberá denunciar, delatar a un usuario o va a ser multada. Ah, chismoso. ¿Sí? Va a ser un soplón cualquiera. Resulta que un juez de Manhattan dijo a un abogado de Twitter que la red social con sede en San Francisco tiene 73 días para cumplir con la información. Quieren que le proporcionen los tweets de los 3 meses que ha posteado Malcolm Harris. Y si la compañía no cumple para entonces, afirmó, se va a determinar una multa apropiada, seguro que se pierde en el juicio. Ah. Toma la cachetón. La oficina del fiscal de Manhattan busca información para enfrentar la defensa de Harris, que afirma que la policía permitió la marcha por la calzada antes de darse la vuelta y empezar a arrestar a la gente por alterar el orden público. Pero los tweets que yo sé de la red pueden demostrar que Harris sabía que la policía dijo a los manifestantes que no caminaban por la calzada. No. Pero está mal eso. Está mal eso que permitan ese tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, al rato, si tú quieres, no sé, dices, ah, manifestación en tal lado, y te puedes ir, ay, no, dame los tweets si fuiste tú, y tú se desmadre, y no sé. Así es. Es como un arma de doble filo. Porque luego ya la autoridad te puede tomar como chivo expiatorio. Uh-huh. Por un tweet que se puede interpretar de diferente manera a la que tenía destino. Es como, por ejemplo, si buscan mis twitters y ven cuando subió el camión, yo puse, queme los camiones. Si vieran como un camión, puedes decir, ah, tú fuiste. ¿Tú pusiste que quemaran los camiones? Sí, hay que quemar los camiones. Bueno, nosotros. ¿Y el mismo día que se quemaron? No, Junior. O sea, que si se hubieran que... Segura. Ya. Fuiste tú, ¿verdad? Es un abogado. Siguiente. Está evadiendo el tema. Tenía una noticia. La chota. Pero esta es más importante. 800,000 niños son rechazados cada año en Facebook. No puede, o sea, ¿cómo es posible? Es indignante. Y aún así hay como 20,000 morritas de 10 años tomando fotos en calzones, yo no entiendo. Pues claro, le ponen que tienen 18 años y listo, digo, no es un filtro de seguridad muy... Muy bárbaro. Sea. Dice que más de 5 millones de menores de 13 años de Estados Unidos son parte de la red social de Facebook, pero aún así Facebook elimina al año a 800,000 usuarios menores de 13 años. Vean, yo puse esa selección por niveles que la compañía se negó a describir. Bueno, ya deja de... El informe estima... Es que tiene el sonido. Ah, claro. El informe estima... ¿Qué estima? Que todavía hay 5.6 millones de niños en la red social, lo que equivale a cerca del 3.5% del total de los Estados Unidos. Bastantes. Expertos dicen que muchos de ellos crean la cuenta con la ayuda de sus padres. Hacer una cuenta no es tan complicado, ¿no? Como para que necesiten ayuda a los de 12 años. Mi hermano la hizo sola. Dicen, y dice, pero obviamente la red social y muchas otras web prohíben el acceso a menores de 13 años porque la ley de protección de privacidad online de niños exige a la página un tratamiento especial a los menores de 12 años. Claro. Y pues la cuestión vuelve a correr a Estados Unidos por la Comisión Federal de Comercio, preparan nuevas normas para extender más a las compañías y a los sitios web que tienen a jóvenes como usuarios. Claro, y es que es algo muy difícil de verificar, porque pues obviamente no vas a poner documentos oficiales a la hora de que te registras en una página como Facebook o como Twitter. Obviamente. O sea, puedes simplemente cambiar tu fecha de nacimiento para que te acepte como un mayor de edad. Y realmente no hay formas malas de que alguien te reporte. Yo creo que con una imagen o algo que digan... Que para que se regule. Y sería la única forma, entonces... Vamos a empezar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ves con el...? Es que bueno que lo rechacen. O sea, yo sé que el filtro no es muy bueno, pero no es el intento, ya que ahorita hay mucha morrita que... Desubicada. Desubicada. Sí, desubicada. Que, no sé, son hijas de madres quinceañeras. Y se entran en unas ondas medio... Fumadoras. Sí. Y, ay, mira, hablando de... Obviamente. Se ve bastante grandecito, ¿eh? Ya tiene barba. No, sí. ¿Es mujer? Es que hablando de... Iba a invitar a nuestra supergerente aquí. Gerente. Vicepresidente junior. No sé qué título quedó. ¿Por qué es gerente? No me gusta que sea gerente. Me vale cacahuate. Siguiendo con otra noticia, porque ya me cambié la página, no me acuerdo dónde la dejé. Acá. Ay, ya me la encontré otra vez. Ok. Es que las que tenía preparadas resulta que ya están en la página, Junior. Oh. Estoy buscando otras. ¿Qué tenías preparadas, sin albur? Tenía preparadas para el día de hoy. Deja que. Apple se inspira en viejos diseños de Brown, pero pues no me acuerdo. Brown. Pues sí, de hecho, además es una serie de imágenes donde se hallan muchas similitudes con aparatos de Brown, tipo el Taurus todo y con los diseños de Apple. Ah, se los hubiéramos transmitido por FM. Porque ya ves que. Las imágenes. Ya ves que está sacando mucho esa onda de desde que Apple demandó a lo que fue Samsung. Ya se ha dicho que realmente muchas compañías pueden demandar a Apple porque Apple también se ha hablado muchas cosas a lo largo de. El sábado empiezan los juegos de guerra anuales. Simpson, por todos. ¿Qué? ¡Ataquen! ¡Ataquen a Apple! Ya ves que... Entonces eso era como un comparativo de que aparentemente también le pueden haber copiado Brown. O sea, los detalles que saca Apple de la copia son igual de ilógicos. O sea, puedes hallarle parecido en cualquier cosa. Pues de hecho sí, o sea, el primer dispositivo con desbloqueo de slide salió meses antes de que saliera el iPhone. El primer dispositivo Touch con, no sé... Los iconitos así salió antes de que saliera el iPhone. Cosas así, hay muchas, pero... Pero sí, todos en contra del capitalismo. Y nos comenta por acá Ricardo. Voy a tuitear. Okay. Con mi iPhone 5. Dice que las morritas están chidas y que ni parecen de 13, parecen de 20. O sea, a ver, Ricardo, vamos a tener una plática muy seria tuya. Está mal. Son niñas. Te meten a la cárcel. Fíjate. Cal. Que aprecio si le gusta a todo. Y, hazme caso. Y también dice hazme caso. ¿A quién le gusta? A Presich, dale. Hay que bloquearla. Sí. Hay que demandarla. Y dice por acá, habla del iPhone 5. O sea, ¿qué quiere hablar del iPhone 5? Es un cachito más de iPhone. Bueno, ok, vamos a hablar del iPhone 5. Tiene un procesador, el A6, que tiene el doble de capacidad de procesamiento y es, creo que, la innovación más... Pues más rentable, lo que creo que sería lo más innovador del iPhone 5, porque de lo demás tiene una cámara con lente de zafiro, tiene una hilera más para iconos, tiene el iOS 6, que creo que también es de lo más rescatable, y una entrada para que tenga que comprar miles de adaptadores para todos sus dispositivos que tenían la entrada estándar de Apple. Ellos sí. Listo. Que saben vender. Vamos con la siguiente. Ah, me parece perfecto. Eso qué bárbaro, ¿no? Eso es eficiencia. Por eso te contratamos. Muy bien. Y nos vamos a ir. Déjame ver la hora. ¿O no es con la canción? Así con la canción. Sí, ya. Creo que no me acuerdo de quién es, pero se llama Is in a Scene, Is an Arm Brace. ¿What? Is in a Scene, Is an Arm Brace. A ver, déjala. Dicen. Ah, pues vamos con esa canción que me gusta bastante. Es tu favorita, la escuchas sí. Diario en tu iPod. Ya sé. Qué padre. Sí, es cromosoma 23, lo que la gente de QC quiere escuchar. De cuarta generación. Con iOS 6. Volvemos. As long as the room keeps singing, that's just the business I'm in. 106.7 K-Rock, KROQ. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de KuseiNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and ready, Kusei. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Bienvenidos sean hermanos del... ¡Ay, no! Del pueblo, de la Orden de Jesús y las Santas Margaritas, recónditas del Sagrario Corazón. Del niño Jesús de Atocha. ¡Qué feo! No, pues, sigue. Cristo bendito. Bueno, o sea, te comuniste con Radio María, esa no está aquí. ¿No? No. Ah, bueno, ya me voy. Sí. Llegamos al momento más bonito, más educativo, más interesante del programa. Soy Raimunda. Ahí, pues. Presente. El top 10. Ah, ¿ya? ¿Ya? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, ya me quiero, es viernes, o sea, ¿quién quiere? El pobre sordo nuevo ya se quiere ir, todos nos queremos y estamos muy enfadados y calurosos. Así y, es. Y etcétera. Pues tenemos el top 10 del día de hoy que se llama Típicas Frases Mexicanas. O sea, si no las has escuchado o no las has dicho. O sea, la neta. Si nunca las has dicho, escuchado, comentado, escrito, visto. ¿Pellizcado? Entonces no eres mexicano. ¿No? No sé dónde seas, pero no eres mexicano. Es lo que aquí, es lo que se habla aquí, tú sabes, la bandera. Ok. Y si quieres te dejo la número 10. ¿Cuál es la número 10? Pues esa misma, ¿qué piensas? Ok. A ver, ¿tenemos fondo de redoble de tambores o nos lo vamos a aventar a capela? Tambores relampagueantes. Ah, está más chido. Son nuevos, ¿verdad? Vamos a estrenar. Eso es todo. Bueno, la típica frase mexicana número 10. Pero qué pachuca por Toluca. Es músico chilanga, ¿verdad? Sí. Sí. Es como lo que dicen que Baigón Verde y todo eso. Solo mexicano. Macho pico y pala. Sí. Sastre. Ajá. Y estufas. Bueno. ¿Qué bola con la bandera? Nos vamos con una similar a esas, que es la número 9. Tambores relampagueantes. ¿Qué pedo con esos redobles? Bueno, no son redobles, redobles los que se dan en las noches de viernes. ¡La número 10! ¡Ay, la bimbo! ¿Cuántas veces no me despedí diciendo eso? ¿Tú? Sí. ¡Ay, la bimbo! De ratón vaquero. Eso de ratón vaquero. Ah, sí, yo escuché una de tus amiguitas que dice eso. Yo sé, ¿verdad? Y vamos con la número 8. No me gusta eso. Pues son relampagueantes. Pero no es tan fácil. Merol. Merol, la 8. El que no es tranza no avanza y el que es gandalla no batalla. Esa más que frase de la filosofía del mexicano. Aunque la haya dicho como la pulga de mucha lucha. Yo sé, qué pedo. Pero es lo que todo el mundo se... La neta, el que no es tranza no avanza. O sea, y el que es ganda ya no vota, pásame la tarea. Ajá. Desde el principio ya, ya. A Wilburg. Obvio. Y nos vamos con la número 7. Tambores relampagueantes. ¡Merol! Presta para la orquesta. ¿Vas? El cual viene con un movimiento rápido de mano, el cual ya quitaste el objeto seleccionado antes de que te lo prestara. ¿No? Sí. Ah, ya lo siento. Tambores relampagueantes. Es que no está chico el... Bueno. vamos con la número 6. Oye, pero esto es más como de Nacasia, ¿no? Pues es ¿qué? ¿Qué dices que dijiste? Pero si la usan. Pues sí, pues yo creo que quien allá en tu tierra. Mucha gente sí lo ha escuchado que sí, la dice. Sí, dijiste, hablaste, escuchaste, babeaste, comiste. Sí, todo eso sí. Alumbraste con el rayo láser al presidente. En el grito de Dolores. Ah, no. Vamos con la número 5. Me da más risa el redoblaje en la frase. Ay, ¿día gratis? Hasta las puñaladas. Ajá, yo conozco una que seguido dice eso. Yo digo los viernes hasta las puñaladas entran, pero de a gratis hasta las puñaladas. Preguntémosle a Tony si es cierto y a ti también, ¿no? Es el cambio de la bonita y tradicional frase de a caballo regalado. No se le ve colmillo. Que la cambio mexicano a de a gratis hasta las puñaladas. Esta actual es la versión actual. Muy bien, andamos con la número 4. ¿Cuál es la 4? Por la que pero, sigue. Pues es que no me ponen los tambores relampagueantes. ¡Ah, sus toro! Ya estoy cerca, ya salte para afuera, que ya mero llego. Salte para afuera, métete para adentro, oríllate a la orilla. Ya estoy cerca. Ya estoy cerca. Aunque en realidad aquí se está saliendo de bañar. De hecho. Ya vete saliendo y el... ¿Qué son? Ah, es el tráfico. La lluvia. Está despejado. Y tenemos la número 3. Esta no la he oído tan actual, pero sí la he oído en mis papás hacia mi pequeña persona. Aquí se aplica la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Cristo Jesús. Estamos en un programa en vivo. ¿Chingas? ¿No puedo decir jodes? ¿Chingas? Mira, aquí la ley de Herodes. Y si no te gusta, mira. Ah, sí, pero... Típica frase mexicana que yo creo que el 99% de las personas la ha dicho en su vida. Y es la número 2. Órale, carnal, espérame. O sea, ¿cómo nos arreglamos? Tú dime. Sin el tono, pero sí. ¿Por qué sin el tono? Pues yo sí he dicho de... ¿Cómo dice? ¿Cómo nos podemos arreglar? ¿Cómo nos arreglamos? ¿De a cómo no? ¿De a cómo no? Con el movimiento rápido de mano en billete 50 y vámonos del tránsito. Sí. Yo lo aplicaba en los exámenes de manejo. Si encuentra un conductor que se mete como cafre, que le raya el coche, que le menta a la madre sin ninguna razón, yo le di la licencia. Yo se la di. También la licencia. Y por último, y la frase creo que más mexicana, no puede haber más escuchada en México, es la número 1. ¿Qué onda, morongo? No te creas, eso no. Esto... Es un complot. ¿Cómo no? Esto es un complot. Está en mi contra. Yo soy locutora legítima de este programa. Tenemos... Nos han robado la transmisión. ¡Fraude! ¡Fraude! Ay, la verdad sí es cierto, pobrecito. No, una de las frases que también todo el mundo hemos escuchado. Les prometo una mejor educación, menos inseguridad y un mejor país. Anoten esto al globito de diálogo de cualquier candidato a cualquier puesto de gobierno. Así es. También otras cosas que hemos dicho. Yo creo que es típico en México lo de 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta. Pásele, pásele. Barabara. Barabara. Le escúpele, brícale. Tómala. Y últimamente los discos de con MP3 de 1000 canciones. Ándale. Super 15 pesos. O los, ¿cómo se llaman? Los limpiaparabrisas que... ¡Ay, para la otra! ¡Ay, para la vuelta! Porque yo nunca les doy dinero. Y gracias por escucharnos. Agradecemos al Sordon 2532. Punto 5. Ah, sí, punto 5. Y al Sordon número 4, que lo está orientándolo en su nuevo trabajo. Así es. A Alfa, a Beta, a Gamma, a Cometín, a Robotina, que está por ahí arriba. Y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Escuchaste Cromosoma 23... Lo que la gente cusé y no sé por qué diablos escucha. Pero la escucha. Nos vemos, dos cuecos. Y si ya que guste el operador proporcionarnos, me vale. Es que acabo de ya me voy. Sí. Pues nada de Metallica. Ay. Ay, güey.